ratito, para que puedan terminar los que no lo hicieron, que puedan terminar esa actividad, ¿sí? Que era pasar un pedacito de su historia a formato de guión, escribiendo tres escenas, ¿sí? Los que ya terminaron, lo que pueden hacer es hacer, por ejemplo, una cuarta escena, si quieren, para ir practicando. La forma de aprender a hacer guiones es practicando, entonces pueden aprovecharlo. No hay manera, no se preocupen, digo, en cuanto a la frustración que genera, si al principio no sale, ¿sí? Es muy difícil pasar de la cabeza de entender lo que es literatura, ¿sí? Por un lado, y poder transformarlo a una película, ¿sí? Un guión es como si estuviéramos viendo la película. Entonces, si ustedes lo van haciendo y van teniendo dudas, váyanme preguntando, entonces lo vamos corrigiendo mientras lo van haciendo, ¿sí? ¿Quiénes necesitan la historia para hacer esta actividad? Bien. Me encanta, ¿no? Ay, qué feo. quieren, la tienen en el grupo o se las presto a los que necesiten para ver específicamente si cómo se escribe, si tienen dudas y demás. Si la necesitan, está. Enseguida dijimos que le doy un rato para que... Después vienen las descripciones de acciones y si hay diálogo en la escena va centrado, ¿sí? Y no se pone ni guión ni nada, solo en mayúscula quien habla y centrado en lo que dicen ustedes. Thank you. ¿Y la cambió el nombre? Sí, el nombre. Sí, el nombre. Y le vas a dar la primera vez de elección. Thank you. Disposición. Bien, entonces, escuchen un minuto. Una escena es todo lo que ocurre en un mismo tiempo y espacio. ¿Sí? Eso es fundamental para saber cómo se escribe un guión, porque cada vez que cambie el tiempo o el espacio o las dos cosas, va a cambiar la escena. Pero es muy fácil darse cuenta cuando cambia la escena por el espacio. Y no es tan sencillo darse cuenta cuando va a cambiar una escena según el tiempo. ¿Por qué? Porque eso va a depender de lo que ustedes quieran mostrar en su película. Imagínense que yo quiero mostrar que pasa el tiempo y mi escena es yo escribiendo en la computadora, ¿sí? Fumando, tomando mate. Eso mismo yo lo puedo plantear en cuatro escenas o en una, según lo que quiera que se vea en mi película. Por ejemplo, quiero demostrar que paso el tiempo, ¿sí? Yo escribiendo y fumando, ¿qué hago? Una escena. No. Pirula escribe frente a la máquina, se prende un pucho. Corto. Escena 2. Pirula escribe en la máquina, apaga el cigarrillo. Escena 3. Pirula sigue escribiendo en la máquina y está fumando. Se consumió el cigarrillo en el cenicero, otra escena. Entonces, yo fui mostrando el paso del tiempo, ¿sí? En sucesivas escenas, porque lo que quería era mostrar que en esa acción yo había pasado, por ejemplo, varias horas. Pero podría ser que mi película sea esa imagen nada más de yo sentada escribiendo, tomando mate, fumando, lo que fuere. Digo el pucho porque es como ejemplo para ir mostrando que pasó el tiempo, ¿sí? Y en una escena ya está. La terminé y pasé a otra cosa. ¿Por qué? Porque no me importaba mostrar que durante ese periodo había pasado mucho tiempo ese personaje ahí sentado frente a la compu. Entonces, no importa cuánto es el tiempo, importa si ustedes quieren en su película que se muestre ese paso del tiempo o no. ¿Se comprendió el ejemplo? ¿Sí? ¿Más o menos? Entonces piénsenlo así. Nunca ponemos cuánto tiempo transcurrió. Lo mostramos con acciones. ¿Sí? Puedo, una forma de mostrar que pasó el tiempo es repetir la escena, mostrando pequeños cambios. ¿Sí? Se genera ese salto de la misma acción, pero con algún elemento que muestra que pasó el tiempo. Puede ser la luz del sol, puede ser un cigarrillo, puede ser el mostrar un reloj, ¿sí? Y en el guión eso se va a escribir en escenas diferentes. ¿Sí? Por ahí el tiempo es más difícil de manejar en el guión que el espacio. Por eso quería aclarar el tema. ¿Sí? ¿O puede dar papel de, para pañuelito? ¿Esta es la escena 1 real de la historia? Sí. Entonces. ¿Alguien más? estar en tu carpeta, si eso es teoría. Yo les había dado, creo que son 5 tips, ¿sí? Que están acá. Escuchen los que no han venido o... Primero, cada escena, un guión se escribe por escena, ¿no es cierto? Cada escena empieza sí o sí con el encabezado. El encabezado, hagan silencio ya. Es esto. El encabezado tiene cierta información que es sí o sí, ¿sí? Obligatorio y fundamental. El número de escena. Si esa locación se desarrolla en el interior o en el exterior, ponen lo que corresponda a su escena. Después ponen la locación de la escena. ¿Qué es la locación? Es el lugar donde se va a desarrollar esa escena, ¿sí? Por ejemplo, lo que habíamos dicho era escena 1, interior, aula, ¿sí? Y después poner si es día o noche. En este caso sería día. Solo aclaramos, les aviso esto, que sea atardecer, o que sea amanecer, o que sea el mediodía, si eso es súper relevante para la escena. Si no, solo se pone día o noche. ¿Sí? Después del encabezado, tenemos todo lo que es descripción de acciones, o sea, lo que se va a ver y escuchar en esa escena. ¿Que cómo se escribe? Se escribe siempre en presente. ¿Por qué? Porque el guión es como estar contando lo que estoy viendo en la película. Veo que Pepe se levanta de la silla, se tropieza y se cae, ¿sí? Lo veo en este momento, esto es lo que veo. No puedo saber lo que Pepe va a hacer más adelante, ni cómo se sintió Pepe, si no lo veo en acciones o no lo escucho. Entonces, de margen a margen de la hoja, escribo toda la descripción de acciones de mi escena. Cuando aparece un personaje, siempre lo escribo en mayúscula, porque eso es, necesitamos detectar fácilmente cuántos personajes hay por escena después. Y solo la primera vez que aparece el personaje le pongo entre paréntesis la edad. Después ya no hace falta. Entonces, Zoe, 18, se levanta de la silla, se tropieza, cae y golpea su frente con el piso. ¿Sí? Ahora, si hay diálogo en mi escena, ¿qué hago? Centrado, ¿sí? Centrado, escribo quién está hablando, el personaje que va a hablar, y lo que dice. En caso de ese personaje esté en off, por ejemplo, Violeta hablando por teléfono, ¿sí? Entonces yo veo a Violeta que dice, hey, hola, ¿cómo estás? Pero a Pirula, que está del otro lado del teléfono, no la veo, pero sí la escucho. Entonces, si la escucho, tengo una voz en off, y por eso le aclaro acá, off. ¿Sí? Bien. ¿Qué más no les dije? Bueno, Si vuelven a ver situaciones de descripción de acciones, pueden describir, diálogo y describir. Eso va a depender de cada escena de ustedes. Puede que tenga solo acciones y que no haya diálogo. ¿Sí? Y cuando cambia el tiempo o el espacio, o sea, la locación de mi escena, cambio la escena. Escena 2, exterior, parque cívico, día. ¿Sí? Lo que tenemos que hacer es, que es lo más difícil, elegir un pedacito de nuestra historia y empezar a visualizarla como una película. Ya no verla como un cuento. No, ahora es una película. Entonces les puede pasar que a lo mejor dos oraciones de su historia sean tres escenas. Les puede pasar, depende de la historia que quieran contar. No se queden pegados con la historia. Acá hay que transformar. Sí o sí van a ver que cambia la situación. ¿Descripción de plano, ejemplo? No. Eso, la descripción de plano se hace en el guión técnico, que es lo que vamos a ver después. El guión técnico es plano a plano. ¿Cómo se va a hacer mi película? ¿Cómo se va a ver? Escena 1, plano 1. Y ahí pongo, ¿cómo es ese plano? ¿Qué tamaño de plano tiene? ¿Qué angulación? Una pequeña descripción de lo que pasa ahí. Plano 2, ¿cómo sí? Y ahí sí, el guión técnico muestra, es como un storyboard. ¿Vieron las? El storyboard es lo mismo que un guión técnico, pero hecho con dibujitos. Como si fuera una historieta, en donde yo veo cada plano cómo se va a ver mi película. Se puede hacer con dibujo o se puede hacer como planillita, así como les digo, en guión técnico. Que lo vamos a ver después. Dudas. Se lo hice muy sintético, pero ¿viste el ejemplo? ¿Por dónde anda el ejemplo? O sea, Lucia, ¿dónde está? Sí, sí, sí. Eso no es de decir. Sí, eso me fijé después. Sí. Gracias. Uno, dos escenas. Están perfectas. Ahora. Ahora. ¿Qué haría yo? Presentarme algo antes de que... Porque acá tu escena empieza con un vendedor que se acerca. Sí. ¿Y se acerca a dónde? Entonces, si vos pones esto primero, mirá que si empezar así. James, 17, está estudiando con su carpeta abierta y levanta la cabeza. Carpeta abierta. Listo. Ahí. Un vendedor, 40, se acerca caminando con una sonrisa. Primero, ¿cómo sabe un vendedor? ¿Y vendedor de qué? Si yo veo a una persona que se acerca, ¿qué es, cómo sé qué profesión tiene? A no ser que sea bombero y que tenga un traje de bombero, ponele. Sí. Es raro, si no, ¿cómo sabes que es un vendedor? Sí. Es un hombre, se acerca. Buenas, compadre, ¿cómo te llamas? Y ahí podés poner, James levanta la cabeza, ¿ves? Pero esta parte, yo la pondría acá en la, como en sí, la situación. Sí, entonces acá le pones, James levanta la cabeza. No, no tengo nada ahora, es cierto. El vendedor quita su sorpresa de rostro. El hombre. ¿Cómo que no? Solo una colaboración, pa. Está perfecto. Solo haría eso para... Muy bien. Porque va a estar puro, voy a usar los miedos de ella conmigo, conmigo. mira, más pereza me va a dar derrotar la imágenes, para que el doctor pueda ver Sí. Y en el encabezado no tengo dónde está ocurriendo, por eso te vas a marear. Porque si vos la hubieras puesto de idea, él le debería ayudar. Y ya te hubieras dado cuenta que si pasó el tiempo cuando le encuentra la policía, si después la llevan a la comisaría, ya estás en otra escena, porque es otro lugar. Eso puede pasar o no, en esta misma escena, según si vos querés estar que pasar mucho tiempo en la comisaría o no, pero indefectiblemente esto ya es otro lugar, no es la vez de la pared. Y a la 8 me dan una parte también de ahí, que se me hace cuerpo de comer. cambiar. No, eso se puede formar. No, eso significa in. Una cosa es in. ¿Qué era el pavo o la es la única que se llama la. Es re fácil, pero. Está esta mierda. Y con la vida. Está bien, tú también. Está en la vida que se ha trabajado en dos trabajos. Esa siete casi no se está llega, boludo. Gracias. Sí, no. Es la primera. Ahora, ¿qué? Es la primera de la serie. Sí. Ok. Ah, aquí. 21, 23 y 105 de Sí, Vereda al cuerpo. Y eso sería la locución. ¿Eso es un exterior o un interior? Vereda al cuerpo. Y me habla de la de cachar. Ahí dice. Que se escribe de margen a margen. Esto es Claro que no vamos a seguir con alguien, entonces

son los cinco lenguajes, además, si los cinco lenguajes de la hora, el amor no. Hay actos de servicio, palabras de afirmación, contacto físico, tiempo de tarea. Es tiempo de calidad. ¿Qué está para la persona sin decir nada? Estaba ahí, que se llevó un señor a tarea y el otro se va a hablar sin hacer nada. Compartiendo tiempo de calidad. Sí. Que pueden combinarse las dos cosas, que sean las palabras de afecto en un tiempo de calidad. Entonces, todos tenemos como principales conexiones. La nuestra y la que hacemos primero es todo. Nos enamoramos de una persona y lo primero que hacemos es que quiero regalar algo, de una florcita, una piedra, la pinta y se la regala. Es la principal. Pero siempre están las cinco. Siempre hacemos las cinco siempre. ¿Cuál es el problema? En una relación, si vos es la tuya nomás, a esa persona por regalos, no son los regalos, esa persona nunca se va a sentir amada, porque se vuelve con la relación de amor todo el tiempo. Entonces, su lenguaje de amor es cosa física, y el gol nunca le abrazaba, no le terminaba, eso sí, y esa persona nunca se va a sentir amada. No tenés el lenguaje de amor ni el tuyo. Entonces, para entender eso, te tenés que sentar con la persona y hablar, che, cuando tu lenguaje de amor, este es el mío, así yo me siento amada. Entonces, que esa persona haga esas cosas y pueda hacer su lenguaje de amor. El David le gusta los regalos. Sí. ¿Qué es lo que yo hago? El regalito aquí. A mí me gusta un abrazo en el contacto físico, que lo que hace es un abrazo en el regalito y todo eso. ¿Por qué? Porque tú no eres de contacto físico. No, contacto físico está más fuerte. Pero bueno, entonces, ahí está el tema. Cuando vos, quizás ni siquiera es necesario, porque te das cuenta cuál es el lenguaje del amor de la otra persona, simplemente estar un tiempo con eso. Ah, mira, te gustan los granitos, te gustan las palabras. Entonces, en una relación sana, vos vas a empezar a hacer darle más palabras de afirmación, decirle, che, para comida, estás muy hermosa, es como lo que te alegrina, cosas así. Pero, ¿qué es lo que está en la relación de trabajo? Sí, o sea, es como, hola, ¿qué tal? Estás muy bonito, chao. Todo clavado, como voy. Me despido del universo. Pero ¿cuál es? ¿Qué es lo que pasó con lo que no le es como que está perfecto, pero el conflicto no está. Entonces digo, pero ¿qué pasó? No se está con más de la película. Llegó el momento, no me cuento hacer eso. Tengo así, ¿what? ¿Y qué pasó? Pasó. ¿Entendés? ¿Cómo me dijiste? La verdad es que yo creo que eso es una pregunta. ¿Entendés? Porque es que... ¿Puede ser esto? ¿Cómo me decís esto? Si vos me conocés. Y ahí entiendo por qué me dijo. Porque si yo el espectador que está viendo eso, no entiende qué pasó. ¿Cuál es esta discusión? Esta discusión no existe, digamos. Como tenés que darle la info al espectador. ¿Sí? No, profe. Puede cualquier cara, el burro empieza a pegar. No sé, hablando de los 80, está bien, no hace falta que tengas. Si vas a hacer tú mismo, no, no tienes problema. Entonces, qué sé yo, tienen un problema. Esa persona necesita tiempo para calmarse. La historia sigue. No, profe, ¿los gritos se escriben cuando dicen, por ejemplo, ah o algo así? O ¿cómo? Si los gritos se escriben. ¿Los gritos? Cuando dicen ah o algo así. ¿Sí? Sí, sí, los puedes escribir. Como diálogo. Como si dicen, vos puedes poner grita o puedes poner, si el grito tiene texto, lo pones como texto. Sí. ¿Sí? Profe, no, Sol le confiesa, si Sol le confiesa algo, diálogo. ¿Qué está hablando? Pone Sol, mira, ¿sabe que va a decir algo? Pone Sol, que dice ahí, va a decir algo. Quería decirte que... Yo sé que no te va a caer bien, pero pasó esa tarjeta. Bien. O sea, debería... ¿Cómo era la lucha? ¿Cómo? O sea, debería poner el papá. Y poner acá lo que dice. Siempre que hablen los personajes, se escribe así. Entonces, si Sol va a hablar, no se pone Sol le dice. No. Sol y lo que dice. Como hiciste acá. Claro, o sea que me faltaría la parte del Sol donde le dice eso. Claro. Podés poner un asterisco y lo pones al final, porque si no, ahí no vas a tener que borrar todo para hacer claro. Eso. ¿Seguimos con el grupo? ¿Ya está? Bueno, ¿quién me quiere entregar? Thank you. 20 minutos. Gracias. necesita números. Ah, en general es así. No sé en esta escuela si les han dado alguna otra indicación, pero en general. Me acuerdo que hace un montón habían dicho de tirar de tirar la hierba en una bolsita chiquita porque necesitaban las bolsas, pero después no sé si esto siguió pasando. ahora. Entonces, la clase que viene es cómo construir fundamentales, que son seis. No hay excusa, ¿escucharon? ¿Sí? ¿Todos escucharon? Bien, listo. Por eso, porque dije. Thank you.